habla con los candidatos de las próximas elecciones para saber cuáles son sus propuestas sobre el tema. Se pelea con todos. Chiche Hellblum, en 70-20-10, elabora un informe sobre la gente que sufre de trastornos, sueño, depresión y celulitis. Infobae titula que Chávez es un dictador por no permitir el cambio de horario. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. No cae nunca en el mismo lugar dos veces. Cuando yo llego no quiero porque yo llego al río, llego de corazón. No me importa lo que digan, es lo mismo que yo está la puta que lo parió. Hay que alentar a Maradu. Para, vamos a ir. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a este cuarto programa de Escuchá lo que te digo, donde bancamos más que nunca a Diego Armando Maradona como técnico de la selección argentina de fútbol. Lo bancamos a muerte el año que viene cuando vengamos con la Copa de Sudáfrica. Muchos de los que ayer, hoy y mañana insultan a Maradona y insultan al equipo y dicen que Messi no es Messi, mejor juega el mundo, ahora dicen que no puede jugar en la selección, van a estar ahí festejando junto a nosotros, seguramente, entre ellos Miraglia. Mi compañero, mi hermano, que lo tengo aquí a mi derecha, Javier Miraglia, que no quiere a Maradona. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo creo que con el tema de Maradona estoy en un piso neutro, digamos. Ajá. No me cae mal, me parece que tiene que ser el técnico de la selección y hay que darle la oportunidad como a todos los técnicos en el día de este momento. Mirá cómo al aire se cambia, que este es una tortilla, terrible, terrible. Y también tengo a mi izquierda a mi otro compañero fiel, Pepo Villa. ¿Cómo anda, Pepo? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, tranquilo, sí, yo al Diego lo banco, aunque disimule que es el técnico. Pero lo es. Lo disimula bárbaro, pero lo es. Le mandamos un saludo a nuestro coequiper también, que hoy no pudo venir, Claudio Manríquez, el Pampa, que está enfermo. Tiene faringitis desde el sábado pasado, o sea que se tomó toda la semana en el laburo. Tranquilo. Vacaciones tranquilas, le hicimos fin de semana largo, o sea, como palma. No aparece más. Sí. Dice que tiene bronquitis, pero bueno, la gente mucho no. Hoy hablé por teléfono y se escuchaban unas maracas, unas chicas hablando en brasilero, o sea, en portugués, y dijo: no, estoy en casa re enfermo, viendo una película. Y cortó de repente. A mí me parece que va a enganchar las vacaciones de invierno también. Para mí, caer en palma y sigue. No viene más a laburar. Quédate tranquilo, nosotros laburamos por vos. Bueno, también tenemos en la operación técnica a nuestro compañero Fernando Álvarez, aquí, que está aquí acompañándonos con su gorrita Nike. Y nuestro productor famoso, ahí, a ver, nos va a decir algo. Lo único que les digo es que el Pampa tiene una penalización. ¿Cómo? Una penalización, no sé, a mí no me llamó, que no venía. ¿20 pesos? Está bien. Vos no tenés el teléfono, Arini. Pero acá está todo mal con el Pampa. O sea, que si lo escucha, que me llame y me diga por qué no vino. Chicos, vale, vamos, que tenemos que ir a la cortina de noticias. Chicos, por favor, no encuentro a Otero. No lo encuentro a Otero. Está desesperado nuestro productor. Está desesperado, como siempre, nos presiona para que nos apuremos. No encuentra a Otero, ya lo va a encontrar. Otero anda por el mundo, ya lo va a encontrar. Y hoy tenemos una sorpresita para el final del programa, no sé si contarlo o no, parece que sí, que es la intro, pues nos decían: ustedes son muy machistas, no tienen ninguna mujer ahí. No, señores, se equivocan. Nosotros tenemos a nuestra señora, a nuestra mujer, a nuestra cronista que va a estar aquí debutando hoy, Marianne Blum. Creo que estamos en regla, entonces, tenemos el cupo femenino cubierto. Cupo femenino cubierto. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos, como dice nuestro productor, con las noticias, si les parece. Adelante, Fernando. Pero si quiero te espero. Pero, a partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Argentina, El País, La Gran. En Escuchar lo que te digo. Hoy vamos a hablar de los grandes titulares que aparecen todas las mañanas acompañando nuestro café con leche a la mañana, si uno tiene la posibilidad de leer los diarios en su casa, o tal vez en aquel viaje en tren, en subte o en bondi que diariamente uno realiza y lee el diario, o tal vez se la pasa hojeando al diario que tiene alguno de los que junto a nosotros transitan en estos parajes, podríamos decir, de la vida cotidiana. Y si no, tal vez deteniéndonos en los puestos de revistas, que tan famosos y tantos hay aquí en la ciudad capital y en todas las grandes ciudades del país. Y uno se pone a observar, y en esos casos uno le presta mucha atención a las tapas. y no hay mucho tiempo para otra cosa. Claro. Digamos. ¿Qué dicen las tapas en ese momento? ¿Cómo impacta la portada de los principales diarios de mayor tirada del país en la gente? Como punto principal debemos decir que este es un campo de conocimiento que no es muy abordado. No hay grandes escritos sobre la tapa de los diarios, cómo se realiza la tapa de los diarios. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es hacer un poco un análisis de cómo los principales programas de radio y televisión, que a la mañana hacen la parte informativa, utilizan esas tapas para lo que se llama la agenda setting, que es esto de cómo se instala la noticia en el día a día de la gente, exacto, más que nada en el día. Y la utilización de estos medios audiovisuales como referentes de la noticia de ese día, estas tapas y estas noticias. Dicho sea de paso, el día fue el Día del Periodista. Feliz día. De junio. Para todos. Saludamos a todos nuestros colegas. Pero para vos que estás en eso. En realidad... No, ni en pedo. ¿Cómo no? Si bien no te dedicás a eso, si estás laburando de eso... Claro, hermano. No, hermano. Yo no. Lo suyo es la fotografía y el arte, ¿no? No. ¿Qué es lo suyo? No, bajar escaleras, subir. Eso es muy bueno. Sí. En eso estoy muy bueno. Pero, bueno, una cuestión de ejercicio quizá. ¿Y quién te dice? No, le tengo miedo. De hobby. ¿Quién te dice? Vamos a los primeros ejemplos que trajimos a la gente para que más o menos empecemos a hablar de qué estuvieron hablando las tapas de los diarios nacionales en las últimas semanas. Javi. Sí, Mauro, mirá, a mí me llamó muchísimo la atención. Sí. Tanto el lunes y el martes, sí, las tapas de Clarín y Nación. Que va a ser de paso, son los diarios que comúnmente son los que traigo acá. Claro. Y siempre comentamos. Sí, el análisis de tu parte siempre surge por esos costados. Está muy bien, ¿no? Un especialista, Javi, ya en Clarín y La Nación. La gente que lo conoce más en profundidad y conoce su trabajo, sabe que Javi es especialista en Clarín y La Nación. Bueno, no sé si tanto, pero... Exageré, ¿no? Un poco. Te levanté un poco ahí. Está bien, hay que inflarlo. Dale. Bien, bueno, lo que me llamó a mí la atención fue que tanto el lunes como el martes... Sí. Clarín y Nación coincidieron en el tema que instalaron en tapa. Ajá. Y voy a pasar a leer cómo fueron los titulares del día 8 del corriente mes. Clarín titula de la siguiente manera: De Narváez pedirá que separen al juez y le apunta a Kirchner. Esta fue la tapa del lunes 8. Del lunes 8, de Clarín. Y continúa de esta forma: El candidato del PJ disidente le dijo a Clarín que es víctima de una campaña sucia del expresidente y que recusará al juez que lo citó como imputado. Uh-huh. En esa causa lo vinculan a un narco por llamados hechos desde un celular a su nombre. Claro, el tema de la semana es esto del pedido del juez Fallonato Márquez para indagatoria al candidato a diputado nacional Francisco de Narváez y la no presentación de Narváez recusando este pedido de indagatoria de parte del juez. Titula eso Clarín y a la vez La Nación el mismo día titula algo similar. Claro, es el mismo tema. Y titula de la siguiente forma: De Narváez acusó a Fallonato de complicidad con el gobierno. Claro, acá este es un típico caso de los dos diarios más vendidos del país, en los que la similitud de sus tapas indefectiblemente instalan un tema. Uh-huh. Claro que, tema que siguió el día siguiente también. Ajá. Porque eso es lo que llama la atención, que coincidan en un mismo tema dos días seguidos. ¿Vos tenés visto que coincidan generalmente? No. Y yo hace más o menos directamente un año que yo estoy viendo, digamos, diarios más a menudo. Sí. Y hasta ahora creo que la única etapa que coincidieron los diarios fue cuando murió Alfonsín. El fallecimiento de Alfonsín, que era más que obvio, toda la etapa fue, ¿no? Se caía de Maduro que iba, claro, a ser eso. Sí. Pero lo que llama la atención es que sean dos días consecutivos. ¿Y la del 9 qué dice? Y la del 9 dice así, a ver, que me encuentro... Sí. Mueva los papeles, que no hay problema. Eso significa que tenemos papeles encima del escritorio, que estamos trabajando. No se dan una idea la cantidad de papeles que hay acá. Por el lado de Clarín tenemos: El oficialismo busca instalar la campaña en los tribunales. Dice: Kirchner pidió que de Narváez se presente a la justicia y no se victimice. Lo mismo hicieron Scioli y Aníbal Fernández. El juez Fallonato, a quien el PRO ya solicitó juicio político, lo citó para mañana para el caso de la Federina. De Narváez dijo que no irá. Eso por el lado de Clarín. Eso fue el otro día exactamente, otro día, de esta información que salió. Y por el lado de Nación, sí, tenemos: La oposición vinculó al juez Fallonato con el gobierno. Perfecto. En este caso la oposición... La oposición, la UCR, la coalición cívica. Perfecto. Eso fue el otro día, pero vuelve sobre el mismo tema y en las dos tapas instala el mismo tema. Exactamente. Y fue el tema de la semana, ¿no? Un poco, digamos... Era un poco, como dice Pepo, en algunos casos se cae de Maduro, pero en este caso puntual Había que ponerse de acuerdo. Claro, la manera. Yo no lo quiero decir, pero se ve que alguno. ¿Casualidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, boludo? ¿Qué pones? ¿Qué pones? Como el día que pasó lo de Larvas, que lo hablamos la semana pasada, claro. Que Página 12 y Crítica coincidieron en su tapa, haciendo referencia a la serie popular Los, ¿no? También tenemos, decime Javi, ¿querés comentar con eso? Claro, a mí hay veces que pasa también que por ahí el título principal de Clarín sí. Es título secundario en Nación. O sea, como que están esos títulos en tapa, pero lo que es principal en uno es secundario en otro. Eso es lo que más llama la atención de estas tapas de estos dos días. Que sea la misma y las dos sea la tapa central del día. Exactamente. Exactamente. Lo mismo, digamos, en otro orden de cosas, también tenemos las tapas de, digamos, Clarín y Nación son los diarios que más venden, y podríamos decir que Crítica y Página son los diarios que más utilizan su inteligencia a la hora de titular las tapas, o la lo imagen de sus tapas, ¿no? Lo más, sí, lo más cómico, podríamos decirlo de alguna manera. Yo agarré una recopilación así medio de la última semana de Crítica, en la que, en el caso de Crítica, me da la sensación a mí, hacen un gran hincapié en la imagen, digamos, en la foto que ponen de tapa. En este caso, los diarios que yo tomé son del viernes 5 al lunes 8, o sea, la semana pasada, teniendo en cuenta que son los días que más se vende el diario. Haciendo hincapié que el domingo es el día que más se vende, los demás días son los que están también acompañados. En la tapa del viernes 5 se ve una foto del expresidente Kirchner y del titular de Techín, Paolo Roca, medio como dos boxeadores, y el título es Otro Round. Néstor Kirchner volvió a confrontar con Techín, ahora en plena campaña. La tapa del sábado 6, hay una foto del ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo pueden ir anotando como mención, que dice: la justicia electoral falló contra el Ministerio del Interior por el reparto discrecional de los fondos extraordinarios destinados a sostener a los partidos políticos. En la imagen se ve al ministro del Interior, Randazzo, con dos manos que le tiran de las orejas, y el título, Tirón de Orejas, se caía de Maduro también. El domingo 7, en tapa se ve al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sosteniendo unos dólares, como oliendo los dólares. Dice, Moreno aprieta para sumar más divisas, pero lo impactante son las imágenes, ¿no? Como, si ustedes conocen la tapa de Crítica, la mayoría del cuerpo de la tapa lo ocupa la imagen. Entonces, estas imágenes en tapa son fuertes. La del lunes 8 se ve a... Es muy buena. Que está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el expresidente Kirchner sosteniendo un cartel que dice 2.000 millones de dólares, disfrazados o un poco ridiculizados como... ¿cómo sería? ¿Como piloto de avión? No, trabajadores de aerolíneas, claro. Algo así. Y dice, dos locos en el aire. El gobierno destinará 2.000 millones de dólares a la compra de 52 naves para Aerolíneas Austral, a contramano de la tendencia mundial. Acá se ve un poco la crítica en tapa del diario Crítica, obviamente. Y la del martes 9, que también es muy buena, en la que se saluda muy cordialmente y riéndose la presidenta con el presidente del AFA, Julio Grondona. Y el título es Pelotazo Electoral. A 20 días de los comicios, Cristina cerró con Julio Grondona y la TIC, la televisación del Mundial 2010 por Canal 7. En el caso de Crítica, lo que podemos destacar es el uso de la imagen. En este caso, puntualmente, todos los días sale una imagen del gobierno. Buena o mala la noticia, en este caso, por ejemplo, la noticia de Cristina, que hace que los partidos del Mundial se vean por Canal 7, podría verse como una buena noticia, ya que va a llegar a todo el país, pero la imagen de Cristina saludando a Grondona, con todo lo que se dice de Grondona, es una imagen fuerte, ¿no? No es un nene de confiar. Exactamente. Es raro. Obviamente, la tapa dice una cosa y la imagen podrías interpretarlo de otra manera. Con la imagen, me parece que, con él, como todo lo que se dice de Grondona, como vos decís recién, creo que nos están atacando los mosquitos. Sí, acabo de mandar una mosca en el escritorio. No, no. Perdón, Javi, que interrumpí. Es invierno, ya no está más. No tiene bufanda. No, este no tiene dengue, tranquilo. Bueno, Javi, cerrá con esta idea. Lo que decía que, bueno, por ahí es una noticia positiva. Claro, porque así, como vos decís, llega a todo el país. Pero, a su vez, Grondona tiene una imagen, digamos... Claro, lo mismo que la imagen del ministro del Interior o el secretario de Comercio Interior, digamos. En todos ellos se ve esto de... que es un palo para el gobierno. Directamente o indirectamente, en la imagen se nota eso. Lo mismo pasa con Página a la hora de retratar lo que ideológicamente para Página está en sus antípodas, podríamos decirlo de esa manera, que es tanto la gestión de Macri como las denuncias contra el candidato a diputado Francisco Narváez. En el caso de Macri hubo dos tapas seguidas, una del miércoles 3 de junio y otra del sábado 6, en las que en una dice Macri consiguió su pastor alemán. Macri designó a Daniel Pastor, de ahí viene lo de pastor alemán, como un jefe de la academia que formará a los nuevos policías porteños. Las teorías de Pastor, críticas de los organismos de derechos humanos y del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, cuestionan el juzgamiento de los represores de la dictadura militar. Por eso Macri, justo pastor alemán, jefe de la policía. Está con un perro. Sí, la tapa de veces. Y después, cosa de locos, acá se ve a Macri con el cuerpo de Napoleón. El típico cuerpo de Napoleón metido a la mano ahí. Y dice, cosa de locos, en exclusivo renunció la máxima responsable del sistema de salud mental de la capital en desacuerdo con las políticas del macrismo sobre el área, que avanzan en la construcción de varios manicomios en reemplazo del Borda y el Moyano, que no tiene nada que ver con Hugo. A su vez, los gremios denunciaron que en el terreno que dejarían esos hospitales se prepara un gran negocio inmobiliario, obviamente una denuncia en contra de Macri. Ahí vienen las principales críticas de Página 12, generalmente a favor del gobierno, digamos, cuando criticando la gestión de Macri como jefe de gobierno. Y también tenemos las tapas de Página que critican al Colorado Francisco de Narváez, el Colorado, candidato a diputado, que dice, con las cuentas en Colorado, es el título, este es un del domingo pasado, una investigación de la AFIP a pedido de la justicia muestra que el Colorado de Narváez no puede justificar un incremento del 900% de su patrimonio en los últimos 5 años. Bueno, tampoco está... Bueno, yo podría decir que mis ingresos en los últimos 5 años han mejorado un 900%. Sí, sí. Tranquilamente. Tranquilamente, creo que los de todos. No sé si lo puedo justificar, pero... Los fondos provienen de fideicomisos en paraísos fiscales e incluyen préstamos millonarios de uno de sus hijos. Es que bueno tener un hijo que te preste. Sí. Ahí vos encima tiene como 6, está esperando el sexto, así claro. Que le van a pedir plata a todos. Claro, son todos tiene para pedir, tiene para pedir un montón. Lo que no sorprende de Página es que si el domingo 7 sacó esa, el martes 9 titula... La noticia ponderada de la semana, que tienes un email que en la que se ve a Francisco de Narváez de frente con el título tienes un email y dice entre los nuevos elementos que maneja la justicia para citar a de Narváez a indagatoria figuran emails del candidato en los que revela, tal como anticipó Página 2, se dice aquí, manejó a través de su abogado Cunio Libarona el mismo del rey de la efedrina, el primer intento de desplazar al juez de la causa. Bueno, esas son las tapas de Página. Se nota, ¿no? La tendencia que tiene Página 2 entonces de aportar datos. Exacto. Contra adversos, digamos, contra el candidato opositor. Generalmente contra el candidato opositor por una tendencia de identificación con el gobierno nacional. Y Página siempre ilustrando, también utilizando mucho, tanto como crítica, la imagen, ¿no? Lo primero que impacta en la imagen, distinto a Clarín y La Nación, que en letras grandes ponen el título de mayor importancia. Y generalmente en la foto de tapa. No tiene nada que ver con eso titular, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, yo tengo dos tapas de Perfil. Perfil sale sábados y domingos. Diario del sábado, de fin de semana. Claro, o sea que en la tapa tiene 10.522 títulos. Claro. Aproximadamente, sí. O sea, y es grandote, pesa. Hay que llevar, yo lo compro y llevo un carrito. Todos los días, sábado y domingo. Sí, sí, lo llevo para todos lados. Así más porque escribe tu amigo Nelson Castro, ¿no? Claro, no me pierdo una. No, Scarface está pleno. Bueno, vamos a la tapa del domingo 31 que dice, encuesta, los menos instruidos votan a Kirchner y los sub 45 a de Narváez. Poco tendenciosa la tapa, ¿no? No. ¿Cómo? Repetime la tapa. Encuesta, 2 puntos, los menos instruidos votan a Kirchner y los sub 45 a de Narváez. Yo pensé que iban a poner igual, los negros votan aquí, los que tienen más plata y jóvenes votan a de Narváez. No, pero sería... Que se arrepintieron en el camino. Pero hicieron el curso de ética periodística, ¿no? No pueden hacer. Claro. Seguramente tienen el manual de estilo y ética periodística del diario La Nación. Claro, o del de Clarín, ¿no? O el de Clarín, que son diarios. Bueno, en tapa... Dice eso. Dice eso. ¿Y la bajada qué dice? Dice, qué sé yo... El fuerte de Stolbizer y Alfonsín está en el interior de la provincia de Buenos Aires. El morodense Martín Sabatella sorprende en el segundo cordón. Mirá San Martín, está bien. Claro. Kirchner y Scioli casi 5 puntos arriba. Estos 5 puntos que están arriba, después hay una etapa que es del domingo 17, ajá, que hablando de los 5 puntos arriba que tiene Kirchner y Scioli que irían ganando, dice, Kirchner le gana de Narváez. Y dice, fue presidente saliendo segundo y puede perder quedando primero. ¿Cómo puede perder quedando primero? El era? Único que perdía siendo primero era Lole Reutemann cuando perdía por Fórmula 1. Quedaba primero y se le plantaba sin nafta. Se queda sin nafta, Lole siempre, siempre queda sin nafta. Pero bueno, estos 5 puntos que describe la semana anterior, claro, ahora lo sigue teniendo, pero pierde. Fue primero. O sea, gana, pero pierde. Fue presidente saliendo segundo, que eso es verdad. Claro, es verdad. Pero fue presidente, listo, sí. Punto. Y puede perder quedando primero. Qué extraño, ¿no? O sea, es esta cosa de que pierde la mayoría del gobierno, entonces... Que en verdad no pierde el gobierno, sino que no gana nadie. En realidad es una elección legislativa, ¿no? Digamos que queda en tablas. Podríamos contarle a la gente un poco que en las elecciones legislativas lo que se ponen de manifiesto es el reemplazo de diputados que salen y senadores que salen, claro, por diputados que entran y una nueva conformación de un congreso, del Congreso Nacional. Entonces no creo que ni gane Kirchner ni pierda Narváez, sino que en realidad ellos dos ganan los dos porque entran los dos. Como es por porcentaje, claro, sí, entran este diputado, los dos entran, así que los dos ganan. Está claro que los dos van a estar ahí. Lo que sí tiene una tendencia, en este caso, el diario Perfil de la Nación, a polarizar la elección entre de Narváez y Kirchner, cuando en realidad la coalición cívica, todos sabemos que en el interior, por la cantidad de intendentes radicales que tiene, tiene un gran peso. La imagen de Alfonsín los ha ayudado a crecer en el interior de la provincia y yo no creo que no alcancen el nivel de votos que tiene tanto de Narváez como Kirchner, planteando una elección mucho más ajustada de lo que se plantea en este caso en la etapa de Perfil. No, ni hablar. Si te movés por los canales de televisión, también tenés que darte cuenta que la cantidad de veces que estuvo Francisco de Narváez hablando, también dejando como de lado por ahí a la tercer fuerza, que es la coalición, sí, cívica, sí, ¿no? Se muestra cómo está polarizado. Sí, entre... no solamente a lo que sería la tercer fuerza, la coalición que... Al resto de las fuerzas. Exacto. Tanto... No hay más, o sea, es de Narváez y Kirchner. Exacto. Y el problema creo es... Porque pasa esto, generalmente es cuando el que va primero... digamos, cuando la gente tiene bronca contra el que va primero y quiere quitarle votos, lo primero que hace es votar al que va segundo, sí, para que lo alcance, digamos, una cuestión o lógica. O al que más bronca le tira el primero, exacto, al que se pone de opositor. Exacto. En este yo caso, creo que acá sería... lo están poniendo a de Narváez y después hay que entender que con esto de las testimoniales y un montón de cosas que le dicen judicialización, sí, de la campaña. De la campaña, se ha dejado de escuchar propuestas, ese tipo de cosas, y los diarios, o sea, capaz que Prat Guy, por ejemplo, capaz que Elisa Carrió o Alfonsín dicen algo interesante, pero el diario te pone, las titulares, claro, son una cagada, es, exacto, una mentira. Claro, claro. Vamos a impugnar, lo único que interesa. Claro, la tapa en sí, digamos, no tiene ningún tipo de información. Hoy había una mesa muy interesante en el programa Mirta Legrand, sí, en la que estaba Alfonsín afónico, sí, estaba nuestro... Enojado, bien, y enojado. Enojado, nuestro bienaventurado compañero Felipe Solá. Y Recalde, y estaba también, y esa, Martín Sabatella, desesperado por hablar. Martín Sabatella no lo dejaba, sí, sí, mucho. Martín Sabatella, obviamente, quiere que entiendan que no pertenece a nadie. Claro. O sea, es independiente, independiente. Él se muere porque entiendan que no está con nadie. Y una pregunta. Lo único que les voy a decir, chicos. Sí. Ustedes no van a pertenecer más a esta radio porque no estamos yendo al tema. Por favor, así que se apuran, por favor, que tenemos mucho. Qué hortiva, que bueno, entonces vamos con un tema de... ¿Vamos con la música? De Radio. Pará, antes de ir con el tema, ¿lo tenés ahí? ¿Lo tenés en punta? ¿Ya lo manda? Bueno, vamos con el tema. Ahora volvemos. Just the Radio. Been hanging around the days. Comes like a comet. Suck at you, but not your friends. And they'll get to you and teach you how to be whole. Can you do it to yourself? You do. To yourself, you do. And that's why we're here. Mi nombre es Radamel Falcao y los envío un fuerte abrazo a los muchachos de Escuchá Lo Que Te Digo. Todos me conocen como Tigre, Radamel o Hijo de Puta Mete Un Gol. Yo estoy preparando ahorita mismo mi propio programa, porque en cualquier momento me lincha la hinchada y tengo que salir corriendo del club. Para colmo ahora viene Ariel, que en cualquier momento se aparece con una botella de Fernet y el otro gordo lechón que no para de morfar. La verdad que las cosas están complicadas. Bueno, ojalá le deseo lo mejor. Mucha suerte. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un saludo a Bregecio. ¿Y a Méndez? ¿A quién me están soplando aquí al lado? A Orión. Ah, Orión. Quizá lo tengamos como compañero y hay cartón lleno. Ay, que Dios los acompañe. Entre tanto lío por los titulares de las tapas de los principales diarios, hemos decidido meternos con un micrófono prolijamente instalado en una planta de cannabis que les enviamos como regalo en tres de las principales redacciones de los matutinos de mayores tiradas a lo largo y a lo ancho del país. A la hora de decidir la tapa, se ponen en juego valores que respeten la línea editorial del medio. Por eso, las discusiones entre jefes de redacción y editorialistas son más que frecuentes. He aquí algunos ejemplos. Bueno, muchachos, vamos a juntarnos para resolver el tema de la tapa de mañana. Estamos sobre la hora. Basta de boludeo. Qué pesado, a ver, qué pesado. A ver qué tenés. Decime vos, pibe, dale. Che, mira, tengo una noticia que es tremenda. Es buenísimo este título. Levántate y anda. Estrellado. A ver. Según fuentes cercanas al PRO, Michetti caminaría, pero esperarían hasta después de las elecciones para anunciarlo. Solo para probar que alguien que no camina puede llegar lejos. ¿Vos me estás cargando? ¿Vos sos loco? No, no, nos van a matar. Igual, ¿sabés qué? Llamá a Ramón, chequealo y si está bien, capaz sale. Tengo otra, jefe. Dale, vale, sí. Un trascendido del gobierno nacional indicaría que el gobierno estatizaría parte del Estado. Más que nada, subsecretarías y direcciones ligadas al sellado de papeles que no servían para nada. Sería una nueva maniobra acá. ¿Me parece a vos? No, bueno, lo que necesitamos es saber si hay alguna encuesta, viste, que sostenga, que diga, qué sé yo, ponele. El 45% de los argentinos quiere vivir del Estado, le encanta vivir del Estado. Dale. Pará, jefe, yo tengo una que es muchísimo mejor. Dale. Pandemia mundial. Los infectados por la gripe porcina serían un 25% más que la semana pasada. Afirman que si ese porcentaje se le suma en de la semana próxima, luego se lo multiplica por los enfermos de dengue y por último se los divide por el número de soldados muertos en Afganistán, el resultado sería la cantidad de niños que violó Brasil. Eso está buena, ¿eh? Me gusta. Impacto, capaz que vende. Puede ser. Aparte, viste, en un solo título metes muchas cosas, mucha información. Letra roja, pum, me la veo. Esa me gustó, pibe. Llama. Tengo otra, jefe. Jefe. Pero apurate. Ah, bueno, pero. Jefe, bien, decímelo, nene. Jefe, señor jefe. Estudios realizados por la consultora FEDN aseguran que el 40% de los argentinos no le gusta leer, ni estudiar, ni nada. Solo les interesaría salir a matar pobres e indigentes. El 38,6457% de los argentinos parecería que ser propensa al uso del paco. Así parece que es. El 40%, 0002% teme a los cambios favorables en su vida. Así diría esta noticia. No te ofendas, aprendá a leer, número uno. Número dos, me encantan, a mí me encantan los números. Vos me tocaste el corazón. Me encantan los números. Aparte, a la gente le encanta, viste, que mostremos, ponele, 1000 personas. ¿Qué piensan 1000 personas por teléfono? Sincera, viste, vos sabés que no todo el mundo tiene teléfono. O sea, teléfono de línea tampoco, tiene celular con tarjeta la mayoría. Los tipos que tienen teléfono de línea son como nosotros. Bien, ¿entendés? Me encantan los números. Bien, jefe, tengo un café que era. Lo de siempre. Jefe, tengo una más, que esta es buenísima. Negros fuera de control. El gobierno nacional no estaría regulando la inmigración africana en el país. África tiene el índice de enfermos de SIDA más altos del sistema solar y nos contagiaría a todos. Me parece que es un poco fuerte. Esa, ¿sabes qué? Como es tan fuerte, mandar internacionales, viste, poner al lado de lo de Corea, ¿no? Fenómeno, todo ese tipo de cosas. Y sí, porque hay que ponerlo ahí. La gente no se da cuenta, viste, lo lee, capaz que le choca, pero no lee mucho lo internacional a la gente. Bien, jefe, lo pongo ahí. Buscame otra. Tengo una, jefe, del ámbito deportivo. A ver, Argentina afuera del Mundial por culpa de Maradona. Argentina no juega a nada. Algunos piensan en la vuelta de Bielsa, pero de Rafael, que es más diplomático. La oposición ya se opuso, argumentando que el gobierno quiere quedarse con la selección y estatizar a Grondona. Ah, eso me gustó, esa suma, ¿eh? Podría ser. Bilardo Pelé, Grondona Melzamado y Maradona al Cedronar. Sí, al Cedronar. Sí, a pleno. Dale otra, mándame otra. Tengo una que es que hace futurología. Dale. Que es eso, me encanta. ¿El horóscopo mío lo tenés, no? No, para no. Para mañana, tráemelo, dale, dale. Sería de la siguiente forma. Según Orangel, Carrió será presidenta en el 2023. Estaría acompañada por Suar como jefe de gabinete, Cacho Castaña en seguridad y bueno... No, espera. Chao, acá cagamos. Si lo dice Orangel, cagamos. Staring back at me, I laugh and ask about what was this dream I had. What am I trying to hide? Let's hear the secret that you keep. I've been misunderstood until it all came to me. Keeps us waiting at the door. Where is it? This phantom's liberty. It's hiding all that we know. We're pushing back the time to breathe it in with a stifled grin. I know I must admit things must go this way. What am I trying to hide? Let's see the secret that you keep. I've been misunderstood until it all came to me. It's out there, the state of blinded grace. It keeps us waiting at the door. It's hiding now. tranquilo, muchachos, no empujemos. Hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era... Acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente. Necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae. Seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo. Vamos a dar un poco las líneas de comunicación porque todavía no las hemos dado. Javier, ¿te parece? Empecemos por los teléfonos. Cómo no, Mauro. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Ajá. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Okay. O bien, ya una vía de comunicación más personal. Sí. A escuchaloque@gmail.com o bien dejando comentarios, opiniones en nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Tenemos la compu acá, así que si nos quieren mandar un mail no hay ningún tipo de inconvenientes. Quiero arrancar mandando saludos, voy a mandar saludos a mi cuñado, a Salvador, que hoy cumple años. Saludos para él. Saludos también para Guadalupe, que nos escribió un mensaje. Dice, che, los productores nunca hablan al aire, no se le conoce la voz. Díganle a Lili que no sea figuretti. Dice Guadalupe, que nos escribe y nos está escuchando. ¿Qué más, Javi? También nos mandó un mensaje de Matías de Lomas. Matías de Lomas. Hola, gente. Es la primera vez que escribo. Igual que ustedes, lo banco al Diego a muerte. Haga lo que haga. Qué grande. Así que un saludo muy grande a Matías. Se ve que te compañero de fiesta el Diego y... Sí, ¿no? Quiero comentarles, para los que somos de la ciudad de las Diagonales, para la ciudad de La Plata, que este próximo domingo, 14 de junio del 2009, a las 21 horas, en el teatro, hay una excelente obra que es Cabaret Jazz Band, acompañados por el show de las Baby Foss. Esto es a las 21 horas, el próximo domingo, en el teatro, calle 43, 7 y 8. Y tenemos... Dos saludos más. A la pelota. De Barbie y de Loli, que dicen que el programa está espectacular y nos felicitan como... No podía ser de otra manera. Las amigas, entre comillas, de Miraglia, ¿no? Sus admiradoras, podríamos decir cosas así. Quiero contarles que tenemos a Otero. ¿Tenemos a Otero? ¿Ya? No, pero... ¿Cómo? Déjame hacer un último intento para... Bueno, dale. A Otero. Quédate tranquilo que mando separador. Dale, mandé separador y vamos con Otero. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores. ¿Qué gente? Chicos, no pude encontrar a Otero. Upa. Lamentablemente. ¿Qué? ¿Se no tomó? Sé qué pasó. Se perdió. Bueno. Se tomó un vuelo, tal vez en la aerolínea de France. No, no sé. No me digas. Lo perdimos, pero tengo algo más barato, algo a de ver. Chivilcoy, ¿eh? No. ¿Cómo? ¿A dónde? Marian Blue. No, en serio. Bueno, ella es nuestra cronista social, podríamos decir. Ella es nuestra... Ella está donde suceden las cosas. Ella es la banderada del pueblo, nuestra nave nodriza. Señoras y señores, con ustedes, he aquí la mujer de Escuchar lo que te digo, Marian Blue. Mari, ¿me escuchás? Hola, chicos. Hola. Hola, Mari, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mari? Bien, ¿me escuchan bien? Te escuchamos. Como en un... No, te escuchamos. Me dio excelente. Mucha risa la presentación, muy graciosa. No, pero lo que pasa es que yo sé que vos sos una mina muy comprometida socialmente y sé que hoy estás en un comedor o no, algo así. No, precisamente. ¿Cómo no? Que no? No, no precisamente. En este momento estoy en Alto Palermo, por ejemplo. ¿Qué? Pero pará. Sí, porque la verdad que estaba yendo a hacer una nota y pasé por ahí y me tenté y entré. No, pará. Y ahora me estoy tomando un café, por ejemplo, y tengo una queja hace media hora que me tienen esperando en el teléfono. No, pará. ¿Quién paga todo esto? No, eso no se dice. ¿Con quién estará en Alto Palermo? Pero, escuchame... No, no. ¿Cómo? Yo no lo pago. Pues no, obviamente seguro paga el productor aquí que me está haciendo señas, que te quede tranquila, que lo pongas a nombre de Matías Arili, que él paga. Arili. Sí, pero me parece que... No, pero me rebota que no ponga nombre de Matías Arili. Sí, y lo más probable que te cobre el doble. Igual que esté en el Alto Palermo no quiere decir que no sea comprometida socialmente. No, o sea, obvio. Justo pasó por ahí y se tentó. ¿Con qué te tentaste, che? Me tenté con una polera. ¡Qué aburrido! ¡Aburridísimo! Compadre, mi vida está muy aburrida. Vamos a hacer una campaña. ¿Campaña? Campaña. Sí. Vamos a divertir a Marian. Perfecto. ¿Está bueno o no? Yo tengo el eslogan. Divierta a la Evita del noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¡Ay, me encantó! Bueno. Perfecto. Oh. Listo. Vamos a decirle a la gente que a partir de ahora puede llamarnos. ¿A qué teléfono, Javi? Bueno, a repetir los teléfonos para que nos llamen y opinen y digan qué puede hacer Mariana. Son el 4954-3607 o un mensaje de texto al 155-765-2768. Si nos quieren escribir un mail, nosotros tenemos la casilla abierta, escuchaloque@gmail.com. Nos dicen de qué manera divertirían a Marian Blue. Si ponemos una foto, se mueren, ¿eh? No. Si ponemos una foto, los tipos, y después las chicas también que quieren decir cómo divertiríamos. No. Es una campaña nacional, ¿eh? Y popular. Podríamos decir que internacional también. O sea, los muchachos de la UOM, de la UOCRA, pueden participar todos. No. Sí. Bueno, pero se nota que está comprometida porque estamos en campaña, entonces. Exactamente, campaña. ¿Quién te dice? Marian, ¿vos qué tenés pensado traernos semana a semana aquí como cronista del programa? Contanos un poco. Sí, chicos, no lo vamos a mentir a la gente. La verdad es que me llamaron y me dijeron, salí al aire. No tenía nada preparado ¿Cómo que no? Nosotros lo teníamos que tener preparado. Vos tenés que tener preparado. No, pero yo pensé que ya me habían eliminado del programa. No, lo que pasa es que hubo una postergación a causa de un dinero. Estabas peleando tu contrato con Arili. Convengamos que peleaste unos números importantes. Y bueno, hubo una postergación hasta el cuarto programa, pero te tenemos acá. Yo pensé que me habían eliminado y la verdad es que no me preocupé por preparar nada. Claro. Pero bueno, ¿me dan chance al programa que viene? Sí, el productor que me dice. El productor me hace señas como que no, ¿eh? No, pero sí, ¿Te baja? Nosotros te bancamos a muerte. No, además yo quiero la campaña, vamos a divertir a Marian, por favor. Vamos a divertir a Marian, empieza la campaña hoy, señoras y señores. Vamos a divertir a Marian Blue. ¿No tenés alguien para entrevistar por ahí? ¿Alguno que vaya caminando por ahí? Contanos, ya que estás en el Alto Palermo, claro. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás, además de tomando un café? ¿Qué estás viendo en este momento? Acá la gente está como muy ensimismada, muy encerrada en sí misma. Y no, si yo voy con un teléfono y le digo vamos a salir al aire, me van a echar flea. Claro, sí, verdad. No van a querer. La gente está consumiendo, ¿no? en ese momento es lo más importante. Claro, en ese momento es lo más importante para la gente que camina por ahí. Escucho ruidos, escucho voces. Bueno, sí, seguramente en algún momento podrás hacer alguna ahí entrevista. A ver si conocen el programa, por ejemplo. Lo dudo. ¿Cómo lo dudo? ¿Qué está queriendo decir? Paren, chicos, yo tengo una duda, porque como me tuvieron media hora escuchando, los llamados de Lomas de Zamora, ¿son verdad? Los llamados, sí, son todos llamados, todos mensajes. Son genuinos. Gente que nos llama, que nos escribe. Ahora en el MCN nos están poniendo cosas muy interesantes sobre cómo te divertiría. Un poco subida de tono. Cuéntenme. Es un poco subido de tono. Vale, el límite son las propuestas indecentes. Sí, obviamente. Por eso mejor no te la leo. Claro, nosotros tenemos un límite. Nosotros no vamos a entregar a Mariana a cualquier precio. A cualquier precio no. Hay que ver, ¿no? Los números siempre se hablan. Igual se puede negociar todo. Todo se puede negociar. De 500 por mes para arriba. ¿500 pesos? ¿Está loco? ¿Por qué? ¡Está loco, Lautaro! No. Bueno, 300, perdón. No me puedo preocupar de boca con 500 pesos. Bueno, no, chicos, basta porque la columna va a estar prostituyamos a mañana. No. Esto es divertirla sanamente. Ay, ahí está. Divertirla sanamente. Bueno, no sé, en este primer programa querés mandar saludos a alguien por ahí. O sea, que no tenés nada. No quiero un carajo. De pocas palabras hoy. No, nuestra cronista. Hoy estoy corto de palabras, yo le dije. Está consumiendo. Hoy no tengo ganas de hablar, estoy de mal humor, estoy renegado. Insistieron, tienen esta columna malísima de Marian Blue. Pero escúchame, ¿por qué estás mal? ¿Qué te pasa? No, son cosas privadas. Bueno, no, no, no, la gente puede saber un poco para divertirte qué es lo que no tiene que hacer. No lo puedo. O sea, sos famosa, no hay vida privada de los famosos. Dale, habla. Sí. ¿Cuál es el problema de toda mujer? No sé, decilo vos. No, chicos, velen. No sé. Se hizo un silencio tremendo. Decinos, ¿cuál es el máximo problema de las mujeres? Los hombres. Hola chicos, sí. Me acaba de llegar un mensaje. No sí. Cambia Otero por Mari, que vuelva Otero. Por favor, saludos, me río mucho. No, saludos a Laura. Gracias a Laura por escribirnos un mensaje. Terrible, terrible. Nosotros apoyamos a nuestros Laura, dos. La Laura que nosotras pensamos. No sé, puede ser, puede ser, puede ser. Y seguramente. Y por la ceguada del mensaje. No, que no. Que pensamos. ¿Cómo vas a decir eso? No, un saludo a nuestra oyente, fiel oyente, Laura, que seguramente nos está escuchando. Ella prefiere Otero. Bueno, son preferencias, María. Vos no tenés que enojar. No, obvio. Tenemos un montón de chicos acá en el MSN de Lautaro que están diciendo cosas muy lindas. Yo te digo dos mensajes. ¿Cuánto? Dice uno. No, no. Carlos de Lanús, yo tengo para que se entretenga con esta. No. Se fue te el tema. Se fueron. Pero eso no es una propuesta indecente. Se fueron de tema. Decirles que no acepto. No, obviamente. No, nosotros no te vamos a entregar. Ya está todo. Ya claro. Le dije que no y le dije, pasame una foto. Y me mandó una con la remera de. Ah, esta es la de San. No, ¿cómo la de San? Después te la paso, Mari. Bueno, Marian, te agradecemos una vez más que estés aquí con nosotros. Decime. Semana a semana nos seguiremos reencontrando. Seguramente tendrás tus minutitos para contarnos lo que ves en el mundo exterior de esta maldita ciudad. Perfecto, prometo que las próximas van a ser mejores, que la gente no me tire para abajo por esta columna malísima del primer día. No, siempre hay tiempo para mejorar. No, a cualquiera le pasa que pasa por Alto Palermo en lugar de ir a trabajar se queda comprando ropa. ¿A quién no le pasa? Además la gente es comprensiva. Y ojo, me quedé con un tema, me parece que lo tenés que investigar. ¿El problema de las mujeres son los hombres? ¿O es el Alto Palermo? No, los hombres. O sea, el Alto Palermo es una causa de los hombres. Ah. O sea, el Alto Palermo es donde desemboca los problemas con los hombres. La angustia. Yo estoy mirando acá a mi alrededor y todas las mujeres tienen un montón de bolsas en la mano y cara de frustradas. No. Sí, obvio. Y para la próxima, Mari, consultanos a ver si la tarjeta les pertenece a ellas o es del hombre. Una extensión, de seguro. Una extensión. Extensión, ¿no? Y yo creo que sí, porque somos bastante inteligentes, así que. Opa, ya salió el feminismo. Bueno, no quiero hacer un ring. Sí, no quiero hacer una descarga pública, ¿no? Ella, sí. Le damos un poquito de margen, sabe que entra a insultar, da nombre y apellido completo. Una cosa de loco. No, olvídate. Bueno, Marian, te agradecemos la participación y ya, bueno, la semana que viene seguramente tendrás algún tema para desarrollarnos. Ok. Dale, mando un beso grande. Beso. Adiós. Chao, beso. Ahí pasó nuestra cronista en la ciudad capital federal, Marian Blue, que anda caminando la ciudad. Nosotros pensamos que iba a apuntar para el lado de lo social. Y la verdad que, bueno, no. Se distrajo. A cualquiera le pasa. Che. A cualquiera se le pasa, se distrajo. De hecho, la ciudad tiene un montón de distracciones a flor de piel, digamos, pero ahí miles, a la vista. Miles. La gente está pidiendo mucho por mail y por MSN fotos de Marian Blue. Prometemos esta semana, a más tardar, en la web nuestra, escuchaloque.blogspot.com, una foto de Marian, para que la gente la vaya conociendo, y ahí nos puede ir diciendo cosas que le gustaría de Mariana. ¿Tenemos algo, Pepo? ¿Nos vamos con música ya? Sí, nos vamos con otro tema de radio, que se llama Body Snatcher, que es del último disco, y a player, está buenísimo. Vamos. Understand what it is. I don't know. Look for the holes. Check for pulse. Blink your eyes. Won't forget to feel. We'll be right back. Ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del diablo o por internet. www.com Un rayo no cae. Seguimos en este último bloque ya despidiéndonos. Es muy bueno el separador. Es genial. Sí, sí. Es www.escuchaloque.blogspot.com. Se ve que se le tocó ahí a Aldo Rico. Cosas que pasan seguramente. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Ojalá que a Otero no le haya pasado nada. No. Esperemos tenerlo ya la semana que viene. Sí, seguro que Otero va a aparecer la semana que viene. Hoy estuvimos escuchando mucho Radiohead y le contamos a la gente, para los que no nos escucharon la semana pasada, que vamos a estar eligiendo bandas y vamos a estar eligiendo discos clásicos e internacionales para, durante el programa, pasar 3 o 4 temas de esa banda para reflejar un poco la música que nos gusta aquí en el programa. Quédense que viene Super Anónimos, como todos los jueves de 19 a 20. Esto es FM La Boca 90.1 y nosotros somos Escuchá lo que te digo. Quiero mandar un saludo muy grande a mi abuela, que se está recuperando, que tuvo ahí un quilombito, pero la abuela se va a reponer, la abuela Zunilda, se va a reponer, así que un beso muy grande para ella, para que se recupere. Como les dije, esto es Escuchá lo que te digo, nos vemos la semana que viene, gente. Chau. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. El rock en la boca no muere, vive. 90.1 90.1 La boca que grita Rock Nacional. ¿Cuánto es? Tenemos 82 pesos. ¿Puede ser una bolsita? Sí, cómo no, tomé. ¿Cómo le puedo decir? Ya sé. Quiere la factura para ganar el 0 kilómetro. Se la podría exigir. Ah, pero no hace falta. Se la voy a dar igual. Usted quiere el autito nuevo, vamos. No, bueno, pues. Sí, se le ve la expresión. Se lo quiere ganar. Ahora, con IVA y vuelta, con tu factura podés ganar un 0 kilómetro cada semana. Exigí ticket tu factura en cada compra y envía los datos de 12 de ellas por internet, por correo o en AFIP. Cada semana, sortea un 0 kilómetro. IVA y vuelta. Más facturas, más chances. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. Sábado 13 de junio a las 22 horas. Agua Loca Rock se presenta en Museo Rock Oeste. Piedra Buena 6135, La Ferrer. Por primera vez juntos, Agua Loca y Jaguar llegan a La Ferrer. Y no voy por los amigos que ya no están. No te lo podés perder. Y no voy por los amigos que ya no están. Sábado 13 de junio en Museo Rock Oeste de La Ferrer. Entrada anticipada en los lugares de siempre. Más información en www.agualoca.com.ar. Agua Loca Rock, a